Hola, bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Yo soy Alejandro Martínez y este es el episodio número 24. Hoy, detrás de este título tan apocalíptico, fin de Apple, ¿no? Os quiero hablar un poquito de lo que estoy notando, esas vibraciones que se ven por internet, ¿no? Estoy empezando a tener la sensación de que mucha gente odia Apple. Sí, siempre ha habido mucha gente que odiaba a Apple, pero cada vez veo más. Y no lo entiendo, sinceramente. Personalmente a mí, Google me empieza a asustar, sinceramente. No es una empresa que me guste, sí. Antes sí, porque era antes todo gratis y todo este rollo, y mira qué guay que son. Pero me empieza a asustar, y sobre todo me empieza a asustar porque mucha gente no se ve de que el producto de Google somos nosotros. De que nos lo dan gratis porque se aprovechan de nosotros por detrás. Y como digo, esta es la sensación que yo tengo. O sea, a mí, referente a esta empresa, pues no me empieza a asustar. O sea, continúo usando todos los productos de Google, ¿eh? Pero me empieza a asustar. O, por ejemplo, Samsung. Ya he hablado anteriormente de que esto de que se copien, pues no me mola. Pero de aquí a ese odio que noto con todo lo que hace Apple, cada pequeño, digamos, pequeño tropezón que tengan o cualquier cosa que hagan tiene que ser criticada, y cada persona que nos guste lo que hace tenemos que ser criticados. Eso es empezar a odiar a Apple a muerte. Pero es que incluso lo veo con gente que le gusta Apple. Gente que le gusta Apple. Y esto yo no me había dado cuenta. Me lo comentó un compañero. Que él veía gente que le gustaba Apple, que después de una presentación empezaba a sentirse insultado porque Apple no había presentado tal cosa. Pero señores, ¿dónde estamos llegando? Pero esto, como diría, esto que es lo que es, ¿no? Estamos llegando a un punto que este odio por una compañía es absurdo. Es decir, no es nuestra dictadura. Puedes odiar a tu dictador, pero nadie te obliga a comprar cosas de Apple. Si no presentan lo que te gusta, pues tío, continúa con lo que tienes, que seguro que es igual de bueno que lo nuevo que acaban de sacar, tío. Y seguro que es lo que necesitas. Pero bueno, detrás de todo este tema del fin, creo que todo este odio tendríais que pensar, porque, o sea, vale, sí, somos humanos. O sea, esto no va a desaparecer. Igual que las críticas, no van a desaparecer. La gente le gusta criticar, y cuanto más critican, mejor. Pero vosotros, pensad sinceramente, todo el éxito que está teniendo Apple, y lo digo desde, o sea, me conocéis, a mí me gusta Apple, pero creo, no sé si estoy seguro o si soy consciente, pero yo creo que todo este éxito que está teniendo Apple ahora mismo, o sea, se le va a acabar en 2 años, 3 años, 5, no lo sé. Y no es porque no esté Jobs, porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Apple, desde que volvió Jobs, por decirlo de una forma? Y todo el éxito de los andinos lo están diciendo en los últimos años recientemente, a partir de que sacaron el iPhone. Porque sí, cuando tenía el iPod, era Apple pero ¿cuánta gente lo seguía? No, o sea, recordad, los fanboys no eran muchos. Eran criticados igualmente, cierto, pero no eran muchos. Apple nunca ha tenido un gran mercado en la industria del PC. Siempre ha habido más Windows que Macs. Ahora quizá empieza a tener un poquito más de presencia en el mercado, pero ni así. Tiene mucha presencia en el mercado móvil, vale, pero, a ver, pensad fríamente, se les va a acabar el cuento tarde o temprano. Como se les acabó el cuento a anteriores empresas o anteriores productos. O sea, ¿quién recuerda a MySpace? Igual que pensáis que Facebook o Google estarán siempre ahí. Estarán siempre ahí si cambian lo que hacen. O si, por ejemplo, Google o Facebook se convierten en lo que está detrás de todos nosotros, que nos espían y las conspiraciones. Bueno, si en verdad las conspiraciones están, pues sí, seguirán hasta siempre. Y quizás en un futuro donde los robots nos controlen, pues el ordenador de Google será el que nos controle, sí, quizás. Pero si no, ¿realmente pensáis que va a durar mucho? Me refiero, hay gente a que nos gusta Apple, hay gente que no le gusta Apple. Bueno, pero no odiéis. Como digo, el odio es malo, os hace ser malas personas, no odiéis. No os lo toméis en broma, pero no hace falta. tenemos otros problemas en el mundo. Tenemos un país que se está yendo a pique. Centrémonos en eso. ¿Vale? No intentemos, no sé, criticar por criticar. Si hay que criticar, criticad, ¿eh? Eso está claro. Si hay que criticar, se critica. Yo mismo lo hago. Samsung se copia, lo critico. Esto no me gusta, lo critico. O sea, para eso tengo un podcast, ¿no? Para dar mi opinión y criticar. Pero hacerlo con fundamento. Siempre lo digo. Cuando Google presenta un nuevo Android, o Samsung presenta su nueva galaxia, a mí no me veis. O sea, a mí, me enseñan un tweet donde yo esté criticando sin sentido el mismo día y rajando a saco. ¿Por qué no? Porque no hay odio. No hay odio, sí. Hay rabia a veces por lo que hacen, sí. Yo también soy un hater muchas veces. Pero no hay odio, hombre. No hay odio. No sé, me toca la moral que la gente siga por esta línea. Porque ¿qué sacan de esto? ¿Qué sacan? O sea, cuando recibo 10 menciones en Twitter porque he dicho me gusta el iPhone 5, ¿qué sacáis de esas menciones y criticar y criticar y criticar y criticar? No sacáis nada. A mí me va a continuar gustando el iPhone 5. Quiero decir, me gusta por mis razones y vosotros no os gusta por las vuestras. Está bien intercambiar, tener una conversación, pero esa crítica y ese odio. ¿Qué pasa? Que Apple hoy en día es, digamos, la empresa que más está en boca de todos. Y la gente se asegura, pero no, ya no los que me critican, los que mencionan en Twitter y critican en Twitter, sino ya los blogs, las noticias, las televisiones, ya se aseguran que si dicen algo de Apple tendrán audiencia. Y si lo criticas, más audiencia tendrás. Está bien, o sea, la industria funciona así, en el mundo es así, pero de verdad, gente, reflexionemos sobre estas críticas. Y todo esto vino por lo que os comento, porque puse que me gustaba el iPhone 5, porque lo bueno es que la Keynote la seguí, pero no me fijé en el teléfono en ningún momento. Y vi un vídeo, sí, el vídeo de Apple Esfera, cierto, vi el vídeo de Apple Esfera donde se llaman el iPhone 5, las primeras impresiones, y dije, ostras, pues está guapo en verdad. Porque yo salí de la Keynote diciendo, vale, pues es el iPhone 5, o sea, no me decepcionó, pero quiero decir, pensé, bueno, el precio que está es un poco alto, pero si puedo sacar algo por el mío y tal, pues mira, pues quizás no lo acabo comprando. Quiero decir, me gustaría tenerlo. Pero no le di más importancia y cuando vi el vídeo en Apple Esfera, publiqué, ostras, pues está guapo. Eso, no voy a buscar al móvil y no voy a mirar en Twitter, pero unas 20 menciones tuve. Y eso que no soy alguien muy seguido. O sea, imaginaros, ese odio que se vive en el ambiente es alto, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, ¿eh? Y todos los que me venían a decir era que no había aportado nada. Que Apple no había aportado nada, que no había revolucionado nada. Pero a ver, gente, ¿os pensáis que cada año, que cada 6 meses, que cada vez que Apple abra la boca va a revolucionar el mundo? No. Aceptémoslo, Jobs ha revolucionado el mundo 5 o 6 veces, si no recuerdo mal. Y será un fanboy por decirlo, pero es cierto, lo ha hecho. Pero no lo va a hacer cada año, no está, Apple no lo va a hacer cada año, ni con Jobs ni sin Jobs. Y Apple no va a estar ahí hasta el resto del tiempo. O sea, es una empresa como cualquier otra. ¿Me entendéis? O sea, el iPhone 5 me gusta, se ha acabado. No hace falta que me digáis cómo es. No han aportado nada. Por ejemplo, el Xperia no sé qué aportó algo. Que era que es más delgado. Por, vale. Vale, perfecto, sí. Ha aportado algo, es más delgado. ¿Te importa mucho tú? ¿Te importa mucho? Bueno, las chicas que van con los pantalones arrapados quizás sí les mola ese teléfono y lo necesitan. Adelante. Ese es su mercado. El S3 es muy potente. Vale. ¿Cierto? Es muy potente. Sinceramente, puesto al lado de un 3GS, ojo, al lado de un 3GS, la diferencia no es notable. Y estoy hablando de un 3GS. Estoy seguro que al lado de mi 4S es imperceptible. Y al lado de 5 es imperceptible. Será más potente, que tiene más gigahercios. Tú sabes lo que significa eso, la gente lo sabe, ¿no? Es un número más. Pero es lo que vosotros buscáis, ¿no? es lo que vosotros buscáis, que los chismes tengan más megahercios. O sea, yo me compro un coche porque tiene más caballos. Que me da igual si por dentro está vacío, ¿eh? Tiene más caballos y ya está. Porque, claro, lo que nadie dice nunca es que todos estos teléfonos tan potentes y mucho más potentes que el iPhone 5 tienes que ir con dos baterías en el bolsillo. Que es cierto, si le metes mucha caña, yo voy a, en mi 4S, si un día bajo a Barcelona y me estoy todo el día con el GPS y metiéndole caña, cuando vuelvo con el tren por la noche, tengo que vigilar, si no me quedo sin batería. Totalmente cierto. Las baterías son la lacra actual de la tecnología, eso es cierto. Pero yo tampoco veo a nadie diciendo, no veo a nadie diciendo que lleve dos baterías en el bolsillo porque su Android no llega. Y esto es completamente verídico, porque no es ni una, ni dos, ni tres veces a la que estar en una cena con mucha gente, muchos Androids, y ver en mitad de la cena tener que cambiar la batería a un par, tres de personas. Y los que no la cambiaban preguntándose, anda, ¿esto se puede hacer? Pues dime dónde la has comprado porque yo la necesito. Eso sí, con esa pantallaca y esa gran potencia, fardaban que no veas. Pero a lo que me refiero es que no hace falta este odio, quiero decir. Son productos, son empresas que quieren ganar dinero. De verdad. No hace falta meterse con ellos, ni yo me meto tampoco con Android. O sea, lo que acabo de decir durante los últimos minutos son cosas que yo he visto, ya está. Quiero decir, si a vosotros os mola esto, pues pa'lante. Pa'lante, ¿no? Quiero decir, a vosotros os gusta ese producto, os gusta ese Galaxy S3, es un pepino de teléfono, yo eso no lo voy a negar, es un pepino de teléfono. Y a mí me gusta el iPhone 5, y es un pepino de teléfono, y si me lo negáis vais equivocados. Y no han aportado nada, no han aportado potencia, que era lo siguiente. No han puesto el NFC. Ojo, que no han puesto el NFC. ¿Querías NFC? Vale. Cómprate un Android con NFC. ¿Lo vas a usar mucho? Sí. Cada día lo vas a usar. En verdad, sí. ¿Cuál es la utilidad de esa tecnología hoy en día? No es mucha. Sí, hay que innovar y hay que ponerla, vale. Pero Apple es Apple. O sea, ¿aún os extrañáis que han puesto la radio hace nada a los iPods? Es Apple. Es tozuda. Harán lo que les dé la gana. Y ya está. ¿Y por eso lo odiáis? Pues bueno. Cuando mi madre me hace cosas de comer que no me gustan, yo no la odio. Es que, señores, no sé de dónde viene todo esto. Y encuentro muy ridículo ya despachar un teléfono, decir que es una mierda y que no os lo vais a comprar y convencer a los demás, ojo, convencer a los demás de que es una mierda, en vez de convencer de que hay otra alternativa mejor. No, convencer a los demás de que es una mierda solo porque no ha aportado nada nuevo. Y digo yo, ¿y quién ha aportado algo nuevo desde los últimos años? ¿Quién? O sea, que sea más delgado, que tenga un procesador más potente y que traiga NFC. Eso es una gran aportación a la innovación. De acuerdo. Pues personalmente, ¿sabéis qué creo? Que Apple ha aportado más con el iPhone 5, ampliando su pantalla, su potencia y su duración de batería. ¿Y qué Apple ha aportado más con las baterías del iPad que cualquier otra cosa? Son opiniones. Estaré equivocado, seguro. Soy una persona y me equivoco. Pero es mi opinión. Y si me compro un teléfono, me voy a comprar el 5. Eso lo tengo claro. Aunque al precio que está, no sé si es por IVA, porque se han picado con el precio, ¿no? Pero dudo que me lo pueda permitir. Pero lo que os comento, si me compro uno, me lo voy a comprar. Si mañana sacan otro teléfono que diga, wow, pues este va conmigo, pues me compraré ese, sea o no sea de Apple. Me compro el de Apple porque es el que va conmigo, es el que me transmite lo que yo necesito. Y ya está. Sencillo. Y para toda la familia. Así que, gente, aprovechad esta era en la que vivimos, disfrutad de la tecnología, dejad de odiar a las compañías porque son empresas que crean productos para ganar dinero y que de aquí a unos años ya no van a estar ahí. habrá nuevas empresas a las criticar. Así que no gastéis saliva. Un saludo y hasta pronto.